¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Usted preguntará, ¿por qué cantamos? No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Programa del Movimiento de Documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Hola, buenas noches. Aquí estamos en La Cuadrilla, el programa del Movimiento de Documentalistas. Hoy no está Alejo, así que pues, está trabajando. Me tocó estar acá en el micrófono. Mi nombre es Miguel Mirra. Estamos aquí con Diana, que hola. Ahora va a estar con las efemérides, como le llaman por ahí. Hoy vamos a hablar de ENECA, de una actividad, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, que convoca una actividad para el 25 de mayo, no en la Plaza de Mayo, justamente. Y vamos a hablar con Marcia Paradiso, una documentalista, una realizadora que hizo Lunas Cautivas, un hermoso documental sobre artistas presas. Y vamos a después a enterarnos un poco más de esto de ENECA y sus actividades, de la cual, bueno, eventualmente hemos formado parte. Está con nosotros Santiago, del Centro Cultural del Cántaro. Santiago. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, seguimos con las efemérides y con Diana. Dale, Diana, hola, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar vamos a nombrar a Agustín, el gringo tosco, que nació el 21 de mayo de 1930 en la provincia de Córdoba, dirigente sindical del gremio de Luz y Fuerza, miembro de la CGT de los Argentinos y uno de los principales actores del Cordobazo. El gringo políticamente consideraba importante la relación del Estado y, digamos, la relación del Estado con la dialéctica que existía entre este y las clases políticas. Decía que el Estado es una estructura política, jurídica, que regulaba las relaciones sociales y económicas, que empleaba el aparato opresivo y que estaba sometido a la presión internacional, digamos, financiera, a la vez que, digamos, era la que oprime a las clases poseedoras, digamos. Principalmente lo que nos pinta el gringo tosco en carne y hueso es algo que él dejó escrito, que se llama Ser pacientes, perseverantes y decididos, y que muchos compañeros lo conocen. Esto es lo que decía el gringo. Nuestra experiencia nos ha enseñado que por sobre todas las cosas debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda, pero si se trabaja con ejercicio de esas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. Siempre, si trabajamos así, obtendremos buenos resultados. A mi parecer, mi humilde parecer, esto pinta la figura de gringo tosco. En segundo lugar, este mes murió Mario Benedetti, En mayo de 2009 fue periodista, su producción literaria fue grande, incluyó más de 80 obras, libros, perdonen, algunos de los cuales fueron traducidos en más de 20 idiomas. Junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, que fue iniciador del Frente Amplio en Uruguay hasta el momento, hasta la actualidad. La versión cinematográfica La Tregua, de Mario Benedetti, fue nominada en 1974 entre las mejores películas extranjeras. Su obra es muy abarcativa y marca hasta el día de hoy a muchísimas generaciones y seguirá marcando, también siguiendo mi opinión personal. Tercer lugar, perdón, si me permiten, algo lindo de Benedetti, que él cantaba y decía: cantamos porque el grito no es bastante, ni es bastante el llanto, ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos a la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. En tercer lugar, Augusto César Sandino, que nació el 18 de mayo de 1895, fue un líder y patriota revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en la primera mitad del siglo XX. Su lucha logró que las tropas de Estados Unidos se retiraran de Nicaragua, formando la Guardia Nacional y poner al frente de la misma también Anastasio Somoza, que Sandino hizo pactos de acuerdo pensando que iba a lograr la normalidad, digamos, Somoza lo traicionó, así nomás, y mandó matar a Sandino. Es héroe nacional de Nicaragua y junto con el poeta Rubén Darío constituye la máxima expresión de lo que es la nacionalidad nicaragüense. Se le llama general de los hombres libres. Sus acciones y enseñanzas fueron la base ideológica para la fundación, años más tarde, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, por Carlos Fonseca Amador, junto con otros compañeros. Esa es la medida. Wow, muy bueno, sí. Es decir, pues, personas, desearía tener acá delante mío. Entrañables para la liberación latinoamericana. Totalmente. Bueno, seguimos, vamos a anunciar, a hacer autobombo con la programación de radio, porque el día viernes va a estar a partir de las 19 el programa Memorias con Nora, que conduce Nodita Cortiña, que nos ha prometido que va a venir con Félix Díaz, así que les advertimos para que estén atentos para escuchar ese programa que va a estar. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción. De vuelta, sí, estamos de vuelta. Bueno, Santiago, bueno, contanos un poco. Hay una actividad importante de NECA, pero antes quisiéramos saber qué es NECA. Bueno, buenas noches de vuelta. Y una aclaración antes que nada, ya se lo decía Miguel, que el movimiento de documentalistas no participa eventualmente del ENECA, sino que es parte integrante, como todos los compañeros, compañeras de distintas organizaciones, que le van poniendo el cuerpo a medida que se puede, lo que dejan. Todas las otras etapas de militancia, que son múltiples, nos conocemos mucho en todas las organizaciones, todo el campo popular, ojalá todo, pero una gran parte con el cual trabajamos juntos, y sabemos que cuando no vienen los compañeros o las compañeras, no es falta de voluntad, sino imposibilidad real material de multiplicarse por miles y miles, que es lo que necesitamos. Bueno, más allá de esta pequeña aclaración que quería hacer, el ENECA es un, digamos, el nombre ya dice bastante, es Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Sí, es un encuentro nacional, es una articulación a nivel nacional que intenta trabajar desde la cultura entendida como cultura contrahegemónica, cultura popular, arraigada siempre a espacios políticos, sociales, que piensen un poquito más allá que la cultura en sí misma, sino que podamos ver la cultura como transformadora de la realidad, como parte integrante, como condicionante fuerte de nuestras prácticas. ¿Sí? Es un encuentro que no solamente participan centros culturales, sino pequeños colectivos, radios, colectivos de artistas, no solamente centros culturales, pero sí lo que nos unifica en general es pensar la cultura como transformadora de la sociedad, como la cultura para la transformación, para el socialismo, digamos, la gran mayoría lo pensamos, sí, con sí. Las diferencias que tenemos sobre el socialismo y que se venía charlando en el programa anterior, por eso me permití hacer. Sí, sí, por supuesto, claro. Bueno, el ENECA nace en el 2010, sí, no me fallan las cuentas, en el 2010 surge la iniciativa esta de juntarse entre espacios culturales a lo largo del país. Se hace el primer encuentro en Mar del Plata, el primer encuentro nacional. Después, en el 2011, hubo el encuentro nacional en Santa Fe, en el Centro Cultural El Birri, el espacio del Birri, que ahora está también en conflicto con la Municipalidad de Santa Fe. Y el último año se resistiendo. Hizo resistiendo, como todos, eso es una característica que tenemos casi todos los espacios del ENECA, digamos. Todos estamos resistiendo ante un avance de los distintos gobiernos, de todos los signos, contra la cultura popular, contra los espacios, contra la autonomía de los espacios, ¿sí? Contra otra forma de pensar, otra forma de relacionarnos. Y el año pasado se hizo el Encuentro Nacional en el Olga Vázquez en La Plata. También otro espacio de resistencia, otro espacio que está luchando por la expropiación definitiva, que tiene muy buen trabajo allá en La Plata. Sí, sí. Así que un poquito eso es el ENECA. Bueno. Y no, la pregunta es, ¿Cómo nos organizamos? Claro, ¿cómo funciona el ENECA? El ENECA funciona. Tenemos un encuentro nacional por año, que tratamos de estar con una presencia plenaria y fuerte de todas las organizaciones. Y después tratamos este año de hacer dos momentos de pre y post encuentro para articular todas las decisiones que se toman, todas las resoluciones que se toman en el encuentro nacional. Y a su vez, obviamente, no tan obvio, pero estamos trabajando en regionales, ¿sí? El sentido de regionalizar el ENECA es poder, digamos, laburar con los espacios culturales, los centros, los colectivos culturales que tengamos más cercanía. Particularmente la región de Capital está compuesta por varias organizaciones en las cuales la gran mayoría estamos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, tenemos un radio cercano, digamos, nos movemos más o menos por los mismos espacios, tenemos actividades conjuntas con muchas, con algunas nos encontramos en unos espacios, con otras en otros, pero digamos, somos viejos conocidos. Y particularmente hay muchas de esas organizaciones que están en Comuna 4. Nosotros como regional tenemos la ventaja de la cercanía, de un laburo conjunto más allá de lo cultural, porque también, como decía, somos todos pertenecemos a organizaciones que, además de la cultura, pensamos lo social y pensamos la política. Entonces los trabajos son múltiples y se entrelazan siempre. Sí, Santiago, una preguntita. Lo que se hizo a fines del año pasado, Plaza de Mayo, que hicieron con unas carpas, algo inmenso, ¿fue un encuentro de ENECA o fue porque participaba el ENECA también? Porque yo ¿Plaza fui, de Mayo? Sí, sí, que hicieron unas carpas enormes. No tenemos. No, discúlpame, no, en Plaza de Mayo no, en la Plaza de los Dos Congresos. No, no tampoco. Perdón. No, eso fue. Porque es una duda. La UAC. La Unión de Asambleas Ciudadanas. Sí, bueno, hubo varios. Pero que participó en ENECA también. Y varias organizaciones. No como ENECA, pero sí. Nosotros, por ejemplo, participábamos y otro. Claro. Sí. No, el año pasado tuvimos dos grandes actividades, además del Encuentro Nacional, que fue también en junio del año pasado hicimos un festival en Parque Ameguino, Parque Patricios también, que lo llamamos Festival ENECA por una cultura popular y autogestiva, bajo tres consignas, tengo machete, obviamente, si no, no hablo tan fluido. Contra el avance privatista de Macri, recuperemos los espacios públicos de todos y todas y construyamos juntos una cultura crítica y autónoma. ¿Sí? Fue un festival bastante grande, tuvimos la suerte de poder hacer funcionar dos escenarios simultáneos, una radio abierta, y sobre todo un panel que estuvo muy interesante, donde estuvieron Cito Lema, Rubén Amaya, Jorge Falcone y también un compañero del ENECA de Mar del Plata. Bueno, por ahora más o menos vamos teniendo idea de lo que es el ENECA. Exacto. De lo que somos, porque allá el compañero... Formamos parte. Yo estuve también con ellos en ciertos momentos, así que sí. Bueno, somos un ENECA. Y otra hicimos, perdón que interrumpa, otra actividad grande y para afuera hicimos fue una charla de debate sobre las políticas culturales en la ciudad, donde participaron un asesor de la legislatura de la Comisión de Cultura, gente del MECA, que es el Movimiento de Espacios Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, y trabajadores del programa Cultural en Barrios, que estaban también en conflicto. Sí, yo me acuerdo que Jorge Falcón, en la primera actividad que mencionaste, que es miembro del Movimiento Documentalista, sí, había propuesto a ver si a través de ENECA, aunque sea la regional capital, y retomo la propuesta de Jorge, se puede armar un circuito de exhibición de documentales. Sí, nosotros tenemos mucho material y por ahí podemos aportarlo para que se arme un circuito. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, a un tema musical. Vamos a hablar con Marcia y después después seguimos hablando con Santiago sobre la actividad próxima que se viene. Vamos a una pausa. Não tenho medo da vida, mas sim medo de viver. Eis a loucura assumida, você há de imaginar. É que a vida atou-se a mim, desde o dia em que eu nasci. Viver tornou-se outro sim, o modo de desatar. Viver tornou-se o dever de me desembaraçar. A vida é somente um dom, independente de quem seja capaz de gritar seu nome alto e bom som. Hola, Marcia. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Estás por ahí? Bueno, estamos con Marcia Paradiso, una compañera realizadora, documentalista, que tiene varios trabajos. El último importante, que participó en el Festival Nacional de Cine y Video Documental en Rosario, se llama Lunas Cautivas, y bueno, y ha participado hace poquito en el Festival de Mujeres en Foco, de Mujeres de en Foco, ¿no? Sí. Mujeres en Foco, y está preparando ya tiene casi listo un próximo documental. Contanos un poco de Lunas Cautivas primero, Marcia, dale. Bueno, dale, Miguel. Bueno, buenas noches. Les cuento que Lunas Cautivas tiene un subtítulo, que es Historias de Poetas Presas. Y el documental se estructura a partir de un taller de poesía dentro de una unidad penitenciaria, la Unidad 31, en Ezeiza, que es una unidad bastante particular porque es una unidad donde está una planta de madres, donde están chicas que llegan detenidas estando embarazadas y viven con sus bebés o con sus nenes hasta que tienen 3 años, y también muchas chicas extranjeras, y bueno, y también otras chicas detenidas que no tienen estas características. Y esta convivencia que se da dentro del penal aparece, irrumpe dentro del taller de poesía como un espacio de creación, de poder generar un espacio propio, libre, diferente, dentro de un espacio de encierro. Y es bastante, digamos, en principio es como una contradicción pensar a alguien que pueda estar preso y a la vez haciendo poesía, ¿no? Ah. Y se va contando a partir de 3 historias, es decir, de 3 chicas uh-huh. y se va yendo y viniendo a distintos momentos de sus participaciones en el taller y a su vez de sus propias condenas, de sus propias libertades. La película va contando el conjunto a partir de tres historias. ¿Y cómo reciben en general otras mujeres, me imagino? Estuviste ahora con, sí. con ese material. ¿Cómo se reacciona? Contanos un poco el sí, público. El público femenino, así más particular, que en este caso fue lo que mencionaste vos, del Festival este de Mujeres en Foco, generó como mucha identificación. Y a su vez, el documental tiene momentos así que genera así una cuestión de empatía, de sentirse por momentos entristecido, angustiado con la angustia de las chicas, y también hay momentos en que se reían y que se encontraban como códigos en común, es decir, hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Y eso en el público justamente de este festival en particular me pareció que había esa receptividad, ese poder entrar a comprender desde una lógica de género lo que es la situación de estar presa para una mujer. Sí. Que si bien para cualquier persona, también para un hombre obviamente, es una situación de encierro, en el caso de las mujeres tienen determinadas particularidades y que aparecen dentro del documental. Marcia, ¿cómo fue en general? ¿Tú tenés una idea del festival? ¿Cómo fue? ¿Si tuvo repercusión? ¿Si hubo buen material? ¿Tuviste alguna...? Mira, el material que vi me pareció interesante y sé que hay temas como que generaron, digamos, como más interés o como un interés el tema del aborto. Hubo también un documental de unas chicas peruanas sobre maternidad adolescente. Bueno, yo... Además vi otro material que tenía que ver con la mirada de una nena acerca de la prostitución, es decir, era una ficción, pero contada con una clave bastante documentalista, pese uh-huh. a que era una ficción, y era una historia así como una mirada muy la subjetiva de una nena que uh-huh. está dentro de un prostíbulo. Y me pareció que iba como a temas así muy centrales, ¿no? Y también muy duros. Uh-huh. Y yo lo que vi es que había bastante participación y que es un espacio que me parece que no estaba tan transitado en la Argentina el tema de hablar de cine de género. Sí, sí, por eso me pareció interesante. Sí, sí, realmente es muy interesante. Escúchame, bueno, que me comentaste por teléfono hoy que, sí. que tenés algo prácticamente terminado. ¿Querés hablar de eso? ¿Contarnos un poco? ¿De algo terminado con respecto al próximo documental? Sí. Es más que terminado, está iniciándose. Pero sí terminado. Yo te había entendido que ya estabas en proceso. Claro, lo que está terminado es está presentado, digamos, el guión, ya fue aprobado, ya tiene el apoyo del INCA, tiene el apoyo de la CONADIS, que es un documental que narra la vida a través del entrenamiento de un grupo de adolescentes que son nadadores y que tienen una discapacidad motriz. Y ellos vienen trabajando hace más de 10 años en su entrenamiento apunta en parte a participar en diversos torneos, pero en este caso lo que ellos van a hacer como entrenamiento este año es participar en una maratón en aguas abiertas. Puedes nadar en el río Paraná, en río abierto, junto con otros nadadores que tienen distintas edades y que no tienen la gran mayoría no tienen ninguna discapacidad, y que es un desafío que tiene que ver con la integración y a su vez con todo lo que ellos fueron logrando como fortalezas a lo largo de todos estos años de entrenamiento. Está buenísimo. Bueno, sí. Una cosa que veníamos charlando, aquí está sí. Santiago, que es del Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Uh-huh. Justo le estaba diciendo que habría que armar después que se estrenan las películas en los cines, hacer como un circuito. Entonces sí. estaba proponiendo a ver si el encuentro, sí. ¿qué te parece? ¿Te interesaría participar con tus materiales? Seguro, porque es como, digamos, plantean ustedes el tema de que a veces el estreno comercial es un tiempo bastante acotado. Cortito, sí. Entonces, y por ahí hay sectores sociales que por ahí no están acostumbrados a ir al cine, seguro. Pero por ahí si es en el barrio si es en su lugar van, así que sí, desde ya que hace, digamos, acá está, te está hablando Santiago de, perdón, del Centro Cultural no El Canta, que me miró y me pareció que me estaba preguntando, no, que la propuesta me parece súper interesante y siempre estamos abiertos desde todos los espacios culturales que participan en el ENECA a que vengan justamente los productores, los realizadores de las películas, de los documentales. Seguro, porque además tiene, nosotros hasta ahora las funciones que hicimos fueron funciones dentro de festivales y siempre fuimos con algunas, con todas, con un grupo de las protagonistas y genera una, digamos, uno ve que hay una avidez en el público de poder, digamos, esta cuestión del documental, de poder reconocer la historia desde el protagonista y que me parece que es algo que después como que en la medida en que el público se va formando en ver documentales, también va demandando más en cuanto a cantidad y a calidad y a temáticas. Me parece que hay un crecimiento a partir de toda esta última etapa, podemos llamar una década, digamos, de más producción, también está generando más público y que ese público no siempre es el que llega a una sala cinematográfica durante 2-3 semanas que puede llegar a estar en exhibición. Bueno, vamos a tratar de avanzar, por lo menos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tratar de avanzar en esto. Y bueno, te cuento que estuve con la gente del cine Gaumont. Sí. Y me aseguraron que en julio tiene que estar sí o sí lista la sala. Así bueno, que, entonces nos vamos a encontrar. Sí, bueno, a mí me confirmaron sí. la fecha del estreno de Norita. Buenísimo. Norita Cortiñas para el 11 de julio. Así que, bueno, buenísimo. Qué sé yo, no, capaz que pasa algo, pero la responsable de programación me aseguró que sí o sí tiene que estar, que es una orden que vino de arriba, así que vamos a confiar en eso. Buenísimo. Bueno, Marcia, sí, porque... bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Te mantenemos al tanto. Buenísimo, y nos volvemos a comunicar cuando tengamos nuestros estrenos respectivos. Dale. Bueno, bueno te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Chau. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y seguimos con Santiago con la próxima actividad en un ratito. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. La Cuadrilla, un programa del movimiento de documentalistas. Hola, de vuelta, estamos acá en La Cuadrilla, el programa del movimiento de documentalistas. Bueno, seguimos con Diana. Hola. Con Santiago. Bueno, hay una actividad importante el 25 de mayo, el sábado, que no es en la Plaza de Mayo, porque pues creo que la Plaza de Mayo va a ser exclusiva. No creo que nos dejen entrar a nosotros. Sí, no. Bueno, contanos un poco, Santiago, dale. Bueno, el sábado 25 de mayo estamos llevando a cabo una jornada nacional de lucha por la cultura popular desde el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, que es una jornada que acordamos realizar en el último, valga la redundancia, Encuentro Nacional, digamos, para visibilizar este espacio, para pensarnos como productores de cultura, como una cultura horizontal, digamos, otra forma de concebir las construcciones, pensar una cultura popular que rescate la, digamos, las tradiciones y todo, todos los saberes de las clases populares en vinculación con una construcción política y social. Sí, esta jornada, además, este año tuvimos la particularidad que empezó muy temprano para nosotros como en ECA, porque ya en enero, ya los primeros días de enero, estaban desalojando a los compañeros y cerrándoles el Centro Cultural San Martín, y con eso sacándolos de la Sala Alberdi a los compañeros y compañeras de ahí, que estaban en la toma y autogestión de la sala, acompañando el acampe, que duró más de 2 meses, bancando la represión, que fue atroz y feroz, de este gobierno, de la ciudad particularmente, pero que nos tiraron con plomo a principios de marzo. También estuvo el conflicto del Birri en Santa Fe, así que empezamos bien tempranito, y ya para mitad de marzo estábamos haciendo una actividad en el marco de la Asamblea en Defensa de lo Público, bancando el corte de la Sala Alberdi, con un festival no programado del año pasado, sino que la cotidianidad y la lucha nos obligó a llevar adelante. En cambio, esta jornada es algo que habíamos pensado para poder trabajar a nivel nacional. De hecho, se van a hacer, digamos, nosotros vamos a hacer la actividad en el Parque Lezama, de 12 a 16, 17 horas. La idea es hacer, va a haber algunas bandas, va a haber una radio, va a haber distintos grupos, material de los espacios, y vamos a acompañarlo con un guiso popular para compartir. Después, en otras regionales también se van a estar haciendo distintas cosas. En el conurbano, en la regional de conurbano Zona Sur, hay proyecciones. En Mar del Plata hay una charla con Festival y Locro. El Birri en Santa Fe también hace locro. En Junín hay proyecciones. En Córdoba y en Villa Diamante también hay otras actividades. Así que, digamos, si bien nosotros estamos acá, vamos a estar y seguiremos estando en el Parque Lezama y en otros parques. También elegimos el Parque Lezama justamente porque es el próximo que quieren enrejar. Se viene la avanzada, como fue también en enero en el Parque Centenario, se viene la avanzada de las rejas en el Parque Lezama, y por eso, para bancar la asamblea del Parque Lezama, que está luchando contra las rejas, para que podamos disfrutar cuando y cómo querramos de nuestros parques y todo el espacio público, que es de todos y todas. Entonces decidimos llevarlo a cabo en conjunto con la asamblea del Parque Lezama. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Va a haber teatro? ¿Va a haber títeres? ¿Va a haber cosas? Va a haber así. Bandas, va a haber bandas folclóricas, va a haber sicuris, la olla popular, que siempre atrae. La olla popular, lo mejor. Radio abierta, hablando de los conflictos, contando lo que. Ahí la operadora dice que va a ir, mirá. Bueno, buenísimo, los esperamos a todos, a todas. Sí, que se den una vuelta, incluso bueno, hasta los que van a Plaza de Mayo, que se pasen por el Parque Lezama, primero les queda cerquita. No creo, porque ahí le van a dar el sándwich y la coca. Bueno, nosotros damos guiso. Bueno, por eso. Bueno, entonces bien, la convocatoria es el sábado 25 de mayo, desde las 12 del mediodía, en el Parque Lezama. Exactamente, en el anfiteatro del Parque Lezama. En el anfiteatro. Bueno, vamos cerrando entonces el programa. ¿Me dejás pasar un chiquito? Sí, claro, dale. Antes, no como ECA, sino particularmente desde el Centro Cultural El Cántaro, que es parte del Instituto de Relaciones Ecuménicas, en conjunto con los compañeros del Encuentro por la Unidad Latinoamericana, estamos organizando una charla para el miércoles que viene, que es miércoles 29 de mayo y se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo. Estamos organizando una charla así, muy informal, con el Turco Avichaín, que fue médico personal, amigo también de Tosco y militante del PRT. Digamos, va a haber proyecciones, fotos, y poder compartir un momento de charla con él y otros y otras compañeros y compañeras. Bueno, ¿cuándo va a ser eso? El miércoles 29 de mayo a las 19 horas en el Instituto de Relaciones Ecuménicas, Caseros 2516, Parque Patricios. Ah, bueno, ahí donde está el pastor de Luca, ¿no? Ahí donde estaba el pastor de Luca. Exactamente, sí. Donde estaba José. José, que lo conocimos muy bien. Un amigo del alma, un recuerdo para José si nos está escuchando. Un compañero. Bueno, y lo último que voy a decir, el lunes próximo, 27 de mayo,